antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Tony Stark podría regresar en Black Widow. Parece que Iron Man volvería una vez más al universo cinematográfico de Marvel. Se afirmó que Robert Downey Jr. se meterá en la piel de su personaje en la película de La Viuda Negra. Esta información parece coherente en tanto ya se confirmó que en una parte del argumento de la cinta, Natasha viajará unos años atrás en el tiempo para explicar lo que ocurrió entre Civil War y Endgame. Hasta el momento, ni Marvel Studios ni Disney han dado declaraciones sobre el tema. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.